comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bon matí de dimecres, 2 de desembre de 2015. Com sempre t'acompanya, així en ta casa, en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Ferrer, què tal, artista? Hola, Chimo. Com estàs? Bon dia, tingues. Bé, intentant lliurar-me com puc d'un constipat que m'està perseguint tota la setmana, però no n'hi ha manera. Bueno, poquet a poquet, sí. Que farem en ell. Això és també perquè ens passen els virus, les criatures menudes, sí. Normalment. Ui, per cert, hem tingut una centenària de munt de visites de Xovenalla i de xiquets i xiquetes que venen a visitar la ràdio i a tindre un primer contacte en esta, bueno, este mitjà de comunicació. I han tingut una mestra de cerimònies, Sílvia Tomàs, espectacular. Me xifla. Se m'han guanyat. És que m'ha dit uno, que guapa. I a partir d'ahí dic, soc topatengua. Te vaig a ensenyar la ràdio i te vaig a contar tot. És curiós, no? Les coses que pregunten, com... Sí. No sé com quina enfoquen les coses, quina concepció tenen. Sí. No, però és bonic. Ja, no? I sobretot és un subidón perquè avui acaba de llegir ara mateix i te l'ha imprès la notícia de que s'acaba de saber, l'INE ha publicat que per primera volta des de que se tenen registres tenim un creixement negatiu de població. És a dir, n'hi ha més morts que naixements. Per primera volta en 40 anys. Ai, que peneta. Dona molta pena. Ja han comentat que en alguna ocasió, en fi, és que estem així, Arantxa, el teu servidor, tu mateixa, hem col·laborat per damunt de la mitjana. Bueno, totalment. Quan vinga el feliç enllumenament del qual està gestant Arantxa Ferrer, col·laborarem a dos xiquets cada un. Dos xiquetes ja, he confirmat. Aquestes xiquetes. Vau ha col·laborat en tres. Vau en tres. Així la mitjana la portem. Sí, la portem molt bé. La nostra aportació a la societat va per damunt de la mitjana, està bé. Sí. Pues vinga, animeu-se, que això és molt bonico. I, però és que està la cosa molt difícil, és que no n'hi ha faena. Bueno, avui hem tingut una bona notícia, com sabeu, s'ha publicat la enquesta de població activa i a més s'ha situat la Comunitat Valenciana com de les que més desempleats aporta una xifra general realment molt bona. Som la segona en la que més descendeix la desocupació, el paro en el mes de novembre. Això significa 9.807 persones que han trobat faena, que estan desempleats menys. Això significa que ha baixat un 2,06%. Jo no sé si en casa o en el vostre entorn teniu algú o coneixeu algú d'aquests 9.800 valencians, valencianes que han trobat faena. Si és així, enhorabona, perquè molta falta fan. Però clar, també el tema de tindre retoños i tirar una família cap endavant està el tema de les despeses escolars. Avui és el dia en el que es posava en marxa aquestes ajudes de 200 euros, que en realitat són 100 i 100 quan acabe el curs, ajudes a llibres a les famílies. Bueno, ja hem vist les informacions del diari Levante, també ho arreplegarem en Levante Televisió després de l'informatiu, que hi ha bastants cues, no? Sí. Perquè, clar, el personal són 100 eurets que venen molt bé, no? I les telefonistes dels ajuntaments ja estaven fartes de rebre cridades de bueno, però esto cuando, que tenemos que... Encara no, bé, pues des d'ahir sí. És cert que a través de la pàgina de xarxa llibres, jo recomano als pares que el que facin és clavar-se en aquesta pàgina, ahí està tota la informació, els formularis que tenen que omplir per a demanar aquestes ajudes, això sí, tenen que anar després a ventanilla d'atenció dels ajuntaments. A partir d'avui hi ha ajuntaments, com és el meu cas, jo parlo des del meu coneixement, que han habilitat dies concrets per a cada cicle d'educació. Jo, per exemple, tinc un dia concret perquè les meues xiquetes van a primària. Pues tinc un dia concret. El més efectiu és tocar al nostre ajuntament i saber quan tenim que anar. Sí que hi ha una part que està creant un poquet de rebuig. Per què? Perquè els ajuntaments, els consistoris, entre tota la documentació que estan demanant és una, d'alguna manera, afirmació de que tens els pagaments dels impostos al dia. Clar, aquestes ajudes... Ah, amigo. O qui més necessita... Si tens un impost pendent de pagar... Si no has pagat l'impost de les basuretes del FEM, què? No, si tens que estar al dia. Clar, no, te la paralicen. O te paralicen l'ajuda. Fins que tu no te poses al dia del l'impost. Les famílies més necessitades, pues, és normal que alguna cosa tinguin pendent. Entonces, jo faig així la meua crida personal i molt subjectiva de que això ho miren. Que s'estudie cada cas. Que s'estudie cada cas, evidentment. Recordem que són els primers 100 euros ara i després, han de, sobretot la faena és mentalitzar els nanos i les xiquetes de dir que cuiden molt els llibres durant molt, tot l'any, perquè després hi ha els altres 100 euros en funció de com estiguen els llibres per a passar al banc de llibres per a precisament aquestes famílies més necessitades. Jo crec que això està molt, molt bé. Molt bé, absolutament. Que sí que es guanyen i les xiquetes en autonomia i en, bueno, i en cuidar també el seu material. Precisament d'això anem a parlar d'ací un ratet, perquè ens visita una coach i a més, en fi, pedagoga i una dona molt involucrada en un altre model distint d'educació, que li diuen Noelia López Cheda, a la que ja tenim per ací per l'estudi. Bueno, ella té un blog que té més d'un milió de visites, que se titula Me niego a ser l'agenda de mi hija, en el cas de la seva filla, per WhatsApp. I versa sobre tot allò de preparar-los per a la vida, tot el que fem per als xiquets i xiquetes. Pares en excés protectors, quan no consentidors, i acabem fent els deures, no en ells, els acabem fent els deures nosaltres. I els volent arropar-los tant i cuidar-los tant, els estem perjudicant. I el tema dels llibres me sembla fonamental en aquesta qüestió. Es dona una paradoxa en això, perquè al final sobreprotegim massa, estem massa damunt d'ells, però a la volta volem que siguin persones autònomes, proactives, resilients, fortes. A lo millor no estem fent el que devem. I a mi me pareix molt interessant. I vamos, no me tens que contar res dels xats de mares. No me tens que... Ja Arantxa ja se posarà. Ja se posarà el dia, però vamos. Subscribo al pie absolutament tot el que diu Noelia sobre este tema. I a veure, ho tenim que fer mirar, perquè tots els dies, totes les vesprades, la pregunta és la mateixa. ¿Cuáles son los deberes de hoy? ¿Cómo tenemos que hacer este ejercicio? A veure, que ma mare mai feia els deures en mi. I molt menys li tenia que preguntar a ella quins deures tenia. Això era, vamos, impensable. Els xiquets tenen la seva agenda i n'hi ha vies per a que els profes els diguin el que tenen que fer i com ho tenen que fer. Una cosa és ajudar i una altra cosa és fer-li la faena del teu fill. Bueno, pues ho tractarem en Noelia López-Cheda ara d'ací un momentet, en consells pràctics precisament per si esteu en esa fase de pares novatos. Bueno, novatos o sense novatos, és que és dir, fa l'efecte que ja vens de sèrie, no? Sabent educar els teus fills, i és un treball realment ímprobo. Ara vos ho comentem. Bueno, i precisament el tema de tindre fills ha canviat la vida i la percepció d'un dels bueno, un dels no, el tipus més milionari del planeta. No crec que hi hagi ningú que tinga més diners que Mark Zuckerberg, el amo i senyor, el CEO i l'impulsor de Facebook. Ara, com ha tingut una criatura que se'l veu d'ell, en fi, acaronant-la i fent-li arrumaquets a la seva xiqueta i la seva dona Priscilla Chan, pues diu que, nada, que va desfer-se de tota la seva fortuna, que són més de 40.000 milions de dòlars, poquet a poquet, per accions benèfiques, altruistes, i per a investigació en malalties, en ciència mèdica. En fi, home, com li ha canviat la paternitat a aquesta xica? Per a tots és un moment molt inspirador. El que passa és que la resta dels mortals el que fem a lo millor és posar una veleta a la verge o obrir un compte d'estalvis per als xiquets o donar-nos d'alta en una ONG, però el cas és que Mark Zuckerberg el que ha explicat és, com tu dius, que vol fer un món millor, que el fet d'haver tingut una xiqueta li ha fet veure que és necessari invertir en certes coses per a crear una comunitat millor. I a més, jo estic molt d'acord en tot el que diu que avui gastem 50 voltes més en investigar com tractar certes enfermetats, però no gastem res en saber com agarrem aquestes enfermetats. En això vol invertir. Això me pareix superinteressant. Però és que a més, diu que va a fer coses per a fomentar l'aprenentatge personalitzat, per a connectar a la gent i construir comunitats fortes. Bé, si algú pot fer algo és algú que té 42.000 milions d'euros, dòlars en este cas, en euros és un poc menys, però si algú pot fer algo és precisament una figura com Mark Zuckerberg. La resta dels mortals podem donar-li molt de suport i quatre duros, però no és. Bueno, diuen que no hi ha bebé que no vinga en un pan debajo del brazo. En este cas, Priscila Chan, la menudeta, ha vingut en un pa baix del braç per a la investigació mèdica, perquè seran molts diners en els pròxims anys que Mark Zuckerberg anirà donant. Bueno, parlarem d'això, parlarem de la dieta de la xufa, que està molt de moda, la dieta paleo està posant-se molt de moda, i és un producte tan i tan valencià. I de moltes altres coses, com per exemple recordar que avui és el 75 aniversari de Raimon, fill predilecte de Xàtiva, encara que ben recentment, també alta distinció de la Generalitat, però tinc jo per a mi que alguna cosa hem fet malament quan Raimon avui celebra el seu 75 aniversari i ho fa a Barcelona. Així, en la lletra, en la poesia del gran Ausias March recordant a Raimon en el seu 75 aniversari, ve les events. Les events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mà. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deuen subvenir. Amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn. Mudant color a l'estat natural. Torna a la Fira de l'Automòbil, més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Les mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con 4 años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Estas navidades, regálate un nuevo Valencia Basket. Elige entre los 6 packs con productos oficiales desde 40 euros. Por ejemplo, pack Hamilton, sudadera, pantalón, camiseta cultura del esfuerzo y bolsa de entrenamiento por solo 50 euros. No olvides que también podrás comprar las camisetas en sus 3 colores oficiales. Te esperamos en la Botica Taronja, de lunes a viernes, de 9 y media a 2, de 4 a 8 y durante los partidos que el Valencia Basket juegue en la Fonteta. Estas navidades, regala ilusión taronja. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, Pues vamos a echar un ratito aquí en la 97.7 Radio, en Valencia Abierta, para hablar de nuestros hijos. Y lo hacemos, como digo, con Noelia López Cheda, que ya nos acompaña aquí. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya tiene una formación de ingeniería industrial, tiene máster universitario en profesor de educación de secundaria. Sobre todo, y a mí lo que me gusta de Noelia es que es una peleona de esto, de otro modelo de educación. Y aparte de estar muy implicada en la cuestión de educación, se dedica a consultora también de empresas, de recursos humanos. Bueno, y tenemos, Silvia, muchas curiosidades y muchas cosas que preguntarle como padres, porque, como ya os hemos dicho, hay un libro que ha escrito Noelia López Cheda y hay un blog muy interesante que se llama igual, No seas la agenda de tus hijos, prepáralos para la vida. Y ya conveníamos, ¿verdad, Silvia? Sí, sí. Que es que los protegemos demasiado, ¿no? Los llevamos demasiado en volandas, ¿no? Yo creo que les queremos poner todo fácil. Y lo hacemos, no sé por qué, supongo que Noelia tendrá los porqués, pero a la vez Noelia se da la paradoja de que también queremos que sean niños fuertes y resilientes y prepararles para la vida. Pero claro, ahí hay una paradoja. Sí, bueno, nosotros queremos, cuando preguntamos qué quieres para tus hijos, siempre dices, quiero lo mejor, ¿no? Eso ahí Rosa Jove lo dice también muy bien en sus libros. Yo quiero lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Y si analizas, no es que tengan 7 carreras y que hablen chino y hablen japonés y se puedan mover por el mundo, sino que sean personas que cuando lleguen al futuro y sean adultos, sean capaces de abordar los desafíos que tenemos, que yo creo que son muchos, ¿no? Tenemos un futuro completamente incierto, no sabemos qué va a pasar, el mundo laboral está cambiando. Entonces, todo esto nos rodea a los padres y entonces entramos en ese miedo de intentar protegerlos ante lo desconocido. Yo creo que es una de las razones también. Y al final terminamos con niños y niñas que no asumen responsabilidades, pero a lo mejor uno piensa también como padre, bueno, ya crecerá, es que no tiene por qué ser tan responsable, es demasiado, siempre los vemos como pequeños, ¿no? Es demasiado pequeño, y además piensa, Chimo, que a nosotros nos resulta más fácil hacerlo por ellos, me refiero. Ah, acabamos antes. Sí, hacemos la cama, en claro, recogemos la cama, si la hacemos nosotros queda mejor que si la hacen ellos. Si la hacemos nosotros el trabajito acabamos menos y ensuciamos menos también, ¿no? Los trabajitos escolares. Entonces para nosotros es relativamente, entre comillas, cómodo. Pero claro, es que si ellos no entrenan esto es como entrenar para ahora que se lleva tanto el running y todo esto, ¿no? Que la gente está, venga a correr. Esto es como salir a correr y si no entrenas desde pequeño con tonterías para nosotros los adultos, pero para ellos es un mundo, ¿no? Esas pequeñas cosas. Pues cuando sean mayores no lo harán y es lo que está pasando, ¿eh? Lo que nos estamos encontrando. Bueno, su libro se llama No seas la agenda de tus hijos y prepáralos para la vida. Yo vivo también el mundo de los chats de las mamás, con una niña de 7 años que lleva en su agenda los deberes cada día, porque se los apuntan en clase. Bueno, pues la pregunta todas las tardes del mundo de alguna de las mamás es, ¿qué deberes llevan hoy? ¿Cómo se hace este ejercicio? Y me pregunto, ¿qué hacemos? Vamos a ver, yo colaboro y mando la foto de la agenda de mi hija, pero esto no pasaba en mi generación. No. Es impensable que yo a mi madre le preguntara mis deberes y mucho menos que se sentara a hacerlos conmigo. Claro, y yo te diría, no mandes la agenda. Vale, me lo apunto. A ver, si no es porque no podamos y yo, bueno, yo hay muchas tardes que no estoy en casa, ¿no? Pero para mí es muy fácil coger el libro, la agenda, lo que sea, hacer la foto y mandarlo, si es lo bueno de las tecnologías, lo que nos facilita la vida. Uh-huh. Pero piensa en el fondo de eso, piensa en los niños, en el fondo, cuando delegan en ti esas cosas, ¿no? Para ellos es muy cómodo, es que es más fácil que lo resuelva mamá o papá, es mucho más fácil, con lo cual, mamá, se me ha olvidado el libro. Ah, no te preocupes, que ya preguntó en el grupo. No, pero ellos piensan en clase, ¿para qué? Yo creo que inconscientemente. ¿Para qué voy a poner atención en coger la agenda, el libro, lo que sea? Si total, de todas maneras, llego a casa y si se me ha olvidado, mi madre lo va a preguntar en el grupo, ¿no? Entonces, es como, no, hay que pararlo. Hay que pararlo, pero ya. Entonces, no es mi responsabilidad, es la tuya. Yo ya tengo, por eso el famoso artículo, yo ya tengo mi agenda, yo me acuerdo que le dije así, bien dicho, claro, o sea, en un tono amable, cariñoso, todo eso hay que hacerlo también. Uh-huh. Cariño, yo tengo mi agenda, tú tienes la tuya, eres completamente responsable de ella. No puedo asumir esa parte, pero porque no llego y porque no quiero. Y es tu parte. Y lo entienden, perfectamente. Además, de repente, pum, salen y asumen. Y es lo que tenemos que hacer, ayudarles a este tipo de cosas. Pues si no, me da la sensación, Noelia, que lo que hacemos con los nenes y con las nenas es que esto es como un cuartel, tú. Es decir, vamos dándoles órdenes y ellos esperan a ver, Entonces, ya mi padre me organizará. Entonces, claro. Si se esperan a ver que yo les organice. Claro, como eso tú dices, como es más práctico, dices, si me vas liados con 70 cosas, pim, pam, tú, venga, esto, pim, pam. Eso es. Pero tenemos que tener la paciencia también para que ellos se organicen su propio tiempo. Claro, y mira, más que dar órdenes, el otro día me hacían una entrevista y me decían, pero entonces las órdenes... Digo, es que las órdenes, llega un momento que se saturan de órdenes ellos, igual que nosotros. Tanta instrucción, instrucción, instrucción. Vale, ¿qué tal si le usas... Yo hablo en el libro también del método socrático. ¿Qué tal si usas las preguntas? Yo, es un método que uso en clase, yo, como formadora. Yo a los alumnos, más que decirles, les pregunto, y les hago preguntas abiertas. Y entonces ellos al final llegan a su solución. Esto es una terminología también de coaching muy chula. Y se puede aplicar a los niños de una manera estupenda. O sea, tú llegas a tu hijo y te cuentan un problema, ¿vale? Pues hoy me pasa no sé qué. Entonces yo siempre les hago las preguntas abiertas. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado exactamente? Pregunta abierta. ¿Y qué se te ocurre que puedes hacer con esto? ¿Y cómo se te ocurre para la próxima vez que podrías hacer? ¿Y qué es lo que piensas? ¿Qué, cómo, cuánto, cómo, cuándo? ¿Qué son las preguntas? ¿Cómo empiezan las preguntas abiertas? Automáticamente les obligas a pensar. Más que a responder sí o no a tu orden, o llegar a un momento en que ni siquiera te escuchan, les obligas a pensar. Y entonces ellos encuentran la solución. Este método no siempre lo aplico, porque hay veces que la gente me dice, jolín, Noelia, tu casa debe ser algo así como ideal y todo va... No. No también es ideal. De hecho, gritos, ayer mismo, ¿no?, tuve una situación de gritos y de desesperación, ¿vale? O sea, en mi casa es como todas las casas. Lo que sí es verdad es que soy más consciente. Entonces, todas estas cosas me resuenan más en la cabeza. Entonces, cuando esto lo aplicas, es increíble los niños cómo responden. Porque pueden hacer mucho más de lo que piensan, de lo que piensas, y pueden llegar a más cosas de lo que piensas. Pero por algún motivo no les dejamos hacerlo. Es tan difícil ver un marrón, un problema, una situación que tenemos con el niño o con la niña como una oportunidad precisamente para que ellos lo superen, que terminas, pues eso, gestionándola desde el estrés, trasladando el estrés al niño o a la niña, exacto, y al final no solucionas el problema. Claro, pero en realidad la vida es eso. O sea, nosotros los mayores nos pasa eso también, ¿o no? Sí, tenemos sí. problemas y pensamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, claro, yo es un poco lo que hablamos mi marido y yo, ¿no? De qué es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos. Pues precisamente que si algún día, porque nosotros no vamos a estar siempre, entonces si algún día tienen un problema, ¿de qué manera lo pueden resolver o de qué manera te puedo ayudar yo desde pequeñito a que tengas esos recursos para resolver? Pero no solo un problema. Yo hablo mucho de comunicación, hablo mucho de la resiliencia, hablo mucho de la proactividad. Todo eso, ¿por qué no lo enseñamos desde pequeñitos? Si tú no sabes, mira, decían el otro día, el 60% o el 70% de los niños que están hoy en el colegio van a tener profesiones en un futuro que a día de hoy no existen. Entonces, si no sabemos qué va a pasar, ¿no será mejor prepararlos en habilidades? Más que en tanto conocimiento, tanto, pues prepáralo en habilidades, prepáralo en cosas en lo que él llegue un futuro, llegue el futuro que sea, da igual, el que sea, y tenga recursos para abordarlo. Entonces, para mí eso es mucho más prioritario que otras cosas. Hay padres, yo desde mi desconocimiento, padres prácticos que matan un poquito... las habilidades de sus hijos porque no las ven prácticas. Quiero decir, yo, mis padres, desde su desconocimiento, apostaron por una hija periodista y una hija diseñadora de moda, que a priori no tiene ningún futuro, pero las dos hermanas hemos sido felices con el nuestro. Pero yo veo en mi entorno que desde muy pequeñitos los padres dicen, no, tiene que ir a inglés, tiene que ir a chino y tiene que ir a tenis. Y no lo saco de ahí porque esto, no sé, las manualidades o el dibujo o el baile no es práctico. Bueno, a ver, yo sí que soy partidaria, y más en el mundo global en el que vivimos, que cuanto más preparados estemos a nivel de, pues eso, de idiomas, la capacidad de salir fuera si tienes posibilidad, por supuesto. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, tengo conversaciones con otras partes del mundo en mi trabajo, y a día de hoy necesitas esa soltura. Puedes estar trabajando aquí o puedes estar trabajando en Singapur. Y nuestros hijos van a tener también un poco esa facilidad. Ahora cada vez hay más movimiento. Pero de ahí a no dejar que hagan lo que ellos realmente quieren hacer, hay un camino. Yo estoy muy fan de tus padres, que apostaron por lo que realmente os apasionaba. Me parece que es fundamental. Hay una anécdota muy bonita que cuento en el libro, y últimamente la leo en los cursos donde voy, que es precisamente un padre que apostó por el arte de su hija hace unos 20 años. A día de hoy es una chica que trabaja en el mundo del arte, nunca ha dejado de trabajar, porque es buenísima en lo suyo. Y nunca ha dejado de trabajar, y parece que el arte no te da de comer, que estudias Bellas Artes y ya, bueno, después ya veremos. Pues esta chica en concreto, que su padre apostó por lo que más le gustaba, a día de hoy está felizmente, es una trabajadora estupenda y no ha dejado nunca de trabajar. Entonces yo creo que bueno, hay que ir buscando ahí el término medio en que estén preparados, entre comillas, de sus recursos, en este caso, como has dicho tú, de idiomas y demás, uh-huh, y a la vez respetar lo que les guste, porque es en lo que realmente van a ser buenos. No suplantarles, pero sí, como decía además Silvia antes, inspirarles. ¡Qué responsabilidad! Buah, es que sí. Una vez que he pasado, yo los tengo los dos mayores, tengo la parte estudiosos y fenomenal, estoy muy contento con ellos, ¿no? El pequeño tiene 18 años, mayor 23. Y he pasado un poco todo este training. Sigue la vida, sí. Porque sigue. Y sigo aplicando algunos de los conceptos resilientes de los que me hablas, de manejo de la frustración, exacto, del problema como oportunidad, que hacía cuando ellos eran pequeños. La historia continúa. Y te doy mucho la razón en el sentido de que están tan obsesionados, ellos mismos, ¿eh? Yo eso no se lo he trasladado, es la competencia que hay, las cifras de paro que estamos dando hoy, ¿no? El nivel de capacidades que tienen que adquirir mediante la formación, el hecho de decirles, mira, Tete, termina tu ingeniería, pero sobre todo, no descuides eso que tú decías. Exacto. Las habilidades. Tú eres un buen chico y seguramente te llegará más la oportunidad porque eres un buen tío. Y luego un buen profesional. Pero antes, porque seas un ingeniero capacitado con la nota que tienes. Vale, no hace falta. Carreras muy competitivas en las que parece que si no sacan un 9 o un 10 no les va a contratar la NASA. Da igual. Igual haces un proyecto tú y eres feliz. Sí. Bueno, no es fácil. No es fácil, no. Porque el manual de instrucciones no te lo dan. Pero bueno, estos libros nos ayudan. Eso espero. Hay pautas, sí, en el libro, ¿eh? Yo que he hecho una ojeada aquí al dossier. Cuando tenga el libro me lo voy a empollar bien. Pero das ejercicios muy concretitos, sí, para con, sí, pequeñas cosas empezar. Además, los cambios. Además, los capítulos están planteados como un proceso de entrenamiento, un proceso de coaching, ¿no? Que hablo de la realidad, de qué opciones se presentan, de cómo puedes establecer objetivos concretos, muy claritos, y de, bueno, qué pasaría o qué puede pasar si hay dificultades, ¿no? Es como se hace en los entrenamientos. Entonces están un poco planteados así también para que sean prácticos, para que la gente los adapte a lo suyo. Hay mucha gente que me dice, ya, pero qué denso es. He recibido ya muchas críticas por email. Es muy denso, la verdad es que lo tengo que volver a leer. Digo, relax, si esto es poquito, vamos a ver, no te lo tomes todo de golpe, porque entonces te va post-its, exactamente, ¿no? Y una indigestión, ponte post-it. A ver, esto adáptalo a tu familia, adáptalo a ti, adáptalo a tus hijos, y sobre todo empieza poco a poco y luego ya veremos. Y esto es un proceso de toda la vida, ¿no? Como dice Chimo, nunca es tarde. Bueno, pues eso, no vayas a la plaza a cambiar los cromos de los niños, deja que los cambien ellos, deja que lleven su agenda, no hagas sus deberes y trata de que sean autónomos. Vale, dicho así, parece fácil, pero no seas la agenda de tus hijos y prepáralos para la vida. Tendréis algún ejemplo práctico que espero que os sea de utilidad. Noelia López Cheda, pues nada, un placer. Aquí tienes casa, gracias, cuando vuelvas. Además, muchísimas gracias. Comentabas que vivías cerca de aquí, ¿no? En Elche, sí. ¿Ilicitana? Muy soy bien. Ilicitana. Fenomenal. Un placer. Gracias, Noelia. Arriba a la una de la vesprada, Temps para actualizar la última hora en compañía de César Molins. Ahora enseguida. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hola, soy Carlos. Y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Servicios informativos. La César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Última hora. Bueno, ja ho coneixíem des de primera hora del matí. La Comunitat Valenciana som la segona autonomia en la que més ha baixat el paro en novembre. Han baixat 9.807 persones, que són unes magnífiques notícies per a totes aquestes famílies. Sí, és un 2% menys que el mes d'octubre, però si ho comparem al mateix mes de 2014, l'atur a la comunitat ha baixat en més de 55.000 persones. Això significa que a dia d'avui el nombre total de persones aturades supera els 467.000. Al conjunt nacional, l'atur, el paro també baixa, s'ha reduït en novembre, ha baixat en més de 27.000 persones, és un 0,65% menys que en octubre. I esta enquesta de població activa, a més, porta una altra bona notícia per a la nostra comunitat, i és que som l'autonomia en la que més ha pujat l'afiliació a la Seguretat Social. Sí, s'ha incrementat en vora 31.000 cotitzants, fins a superar el 1.600.000. Al conjunt del país també ha augmentat l'afiliació, però en menor mesura, 1.600 persones en novembre. D'esta forma, a dia d'avui, el nombre total d'ocupats al nostre país supera el 17.200.000. Parlem de la campanya de Nadal i de joguets, perquè Abacu ha trobat diferències de més de 60 euros en el preu d'un mateix joguet. Sí, l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris ha comparat els preus de 100 joguets de 10 establiments de la província de València. En tots els casos analitzats ha trobat alguna variació en el preu, en la diferència. La major diferència de preu ha sigut 63 euros, l'ha trobat en un joguet de construcció. Abacu ha comprovat també que en el 18% dels casos hi ha variacions de preus que superen els 10 euros. En conseqüència, pues, l'associació recomana que de cara a esta campanya de Nadal, les persones que vulguin comprar joguets comparen preus, revisen l'etiquetat, s'informen sobre els canvis i les devolucions i que sol·liciten sempre el tiquet de compra. Un accident laboral. Un home de 51 anys ferit en un accident de treball. Ha ocorregut a Torrevella. Segons la Conselleria de Sanitat i la Guàrdia Civil, el ferit ha caigut des d'una altura d'entre 2 i 3 metres. Una unitat del SAMU l'ha traslladat al centre hospitalari de Torrevella. Segons els primers indicis, segons les primeres dades i les lesions que presenta, el ferit no són greus. Una i tres. Temps per a l'horatge. La vida sigue igual. Continua este solet, temperatures molt primaverals, les hores centrals del dia, però ojo, que tenim gelades i molt de fred. De nit, sí, de matinada. De matinada, De fet, la temperatura més baixa avui a la província de València s'ha registrat a Utiel, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Ximo, ha sigut 2 graus baix zero esta passada matinada. També han destacat temperatures, per exemple, com els 2 graus de Manises, els 4 de Xàtiva o el 5 de Polinyà del Xúquer i d'Oliva, a València capital, la ciutat, 6 graus ha marcat el termòmetre esta passada nit. De totes formes, en les hores centrals, i les temperatures tendeixen a pujar, avui la màxima prevista a València, 18 graus, al igual que a Gandia i Requena. De totes formes, la màxima se registrarà en Ontinyent. Allí esperen 20 graus en les hores centrals del dia, una jornada marcada pel cel ras, pel vent fluix variable en predomini de l'oest i per temperatures sense canvis respecte a la jornada d'ahir i sense canvis respecte a la jornada de demà, perquè almenys fins al divendres diu l'Agència Estatal, Ximo, que la situació va ser molt semblant a la d'avui. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Ara a la 1 i quasi 5 minuts temps per a l'actualitat esportiva. Avui juguem partit de Copa, partit d'anada a l'estadi La Esarre, juguem contra el Baracaldo. És a partir de les 9 de la nit, ho sentireu per descomptat així en la 97.7 Ràdio. Quina és l'alineació i l'última hora del València? Us ho contem en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. 101 a per la Copa. Dimecres, des de les 20:30 hores, el València comença la seua andadura en el torneig del cau després del terratrèmol de la 10 de Nuno. A la Cesarre, a les 9 de la nit, anada dels 700 de final de la Copa del Rei, Baracaldo, València. Viu el futbol en valencià en la nostra sintonia amb Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, Baracaldo, València. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Proa Ocasión, Taxco, Redford de València, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. We'll be right back. I atenció, perquè tenim ultimíssima hora, ultimíssim minut, quasi ultimíssim segon, a la 1:06. Ja tenim, què tal, don Vicente Bau? Què tal, senyor Rovira? Nou entrenador del València Club de Futbol. I dijo Laijun que dentro de unos días, o tal vez unas semanas... Lo dejó así como un abstracto, como lejísimos, ¿no? Pero bueno, unos días, al día següent. Ya sabemos quién es el nuevo entrenador del Valencia. Ojo, vamos a preguntarle al señor Carlos Bosch, que no le dejó saludar. ¿Por qué? Porque han nombrado entrenador medio minuto antes de que empiece Valencia. Impresionante. Y Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. En cap. Sí. ¿Qué cap? Superdeporte, no, Félix José Rey, si no... El saludo es el saludo, Vicente. Exacto. Primero la educación. Bueno, saludo. Última hora informativa. Última hora informativa. Estábamos ahí, Bau y yo, ahí... manipulante y mangoneando, como siempre, y de repente arriba un WhatsApp, digo, uy, ¿esto puede ser? Gary Neville, luego entrenador del Valencia. Hermanísimo. ¿No es una broma? No es una broma. Gary Neville, pues, no sé si es Neville o Neville, ahora hemos quedado... por el amor de Dios, Neville, lo dejó claro Gauden el otro día. ¿Qué dijo Gauden? Neville. Pues sí. Neville, Gary Neville. Es el germà de Phil. Es el germà de Phil. Es el que ya tenemos así de... ¿Qué es? Es ayudante, entrenador, ¿no? Que es soci de Peter Lim en algunos negocios. Sobre todo en el hotel. Del hotel, y es amigo de Peter Lim. I és el que vingué farà uns mesos, ell i Phil Neville vinguen a veure el partit del Barça la temporada passada, i del que dicen las malas lenguas que és el hermano listo. Vale. ¿Cuál es el listo? Gary. No, Gary. Gary es el listo. Sí. Perdóname, nuestro entrenador, que Carlos ya está haciendo la pelotilla al entrenador. Atenció, Gary Neville, clar, tots recordem, no? Són dos germans que jugaren l'època daurada, no? del Manchester United. Sabíem de la relació de Phil Neville en Peter Lim, però clar, és prou obvi deduir que si és amic d'un o és amic de l'altre, i conforme està recordant-nos Carlos Bosch, tenen aquests negocis allí en Manchester. Encaixa en una cosa que va dir Laijun Wiss dimecres, que va dir Laijun dilluns, no tindran a que ver con Mendes, i és Peter Lim el que està llevando personalmente el asunto. Persona de total confiança i amistat de Peter Lim. Ja estem veient com fa les coses este home, i sempre... Es rodeja de amics, ¿eh? Bueno, pero eso no es criticable. No. Yo no digo ni que sí ni que no, sí. Pero, voy a decir, son profesionales solventes. Gent que coneixen. Gent, sí. Con el seu ser, en teoría. La relació d'amistat, sí, la valora. Pero yo lo... me he sentido de que ahora Neura, que no sé si habrían de gritar a César Izquierdo y pegarle un atraco o algo, o a Pablo Leiva, no, que es diga algo de Neville, pero a esta reflexión que faig es que... Laijun y Peter Lim están coordinados, ¿eh? No. Yo diría más. Me expliqué, digo, no va a tener nada que ver con Méndez. Vamos. Y yo creo que el Valencia en este caso ha donado un pas en la dirección correcta, porque después de caer en uno, todos estaban a la expectativa de otro de Méndez y torne malo Mateis. O sea, el Valencia, desde el día de Rodrigo Cayo contigo empezó todo. Sí. Fisagüí está donando pasos sustanciales desmarcándose de Méndez. Vull dir, no has de dejar de tener de reacción Méndez, pero no puede ser que Méndez decida todo. Yo es que lo que creo es que el propio Méndez ha hecho que Laijun abriera los ojos y a la vez Laijun a su socio le haya abierto un ojo, por lo menos. Porque nuestra presidenta, que fuera señora de Bau en su tiempo... Prometida. No, tampoco. Claro. No, señora de Bau, lo dejamos en abstracto. Bueno. Hasta que apareció el marido, está muy mosqueada con Méndez. ¿Sabe por qué? Porque han pasado de ella como si no existiera aquí. Porque cuando querían algo, se iban a ver a Peter Lim. Cuando querían no sé qué, me voy a pedir a Peter Lim. Y esa falta de respeto a una presidenta que está desplazada. Ojo, pensemos todo lo que es estar desplazado. Tú eres de Singapur y estás en Valencia viviendo. Pues todo eso es, con perdón, son agravantes. Y si encima no te hacen caso, explotas. Pero de eso tanto la culpa la tiene. Nuno o Méndez, o ambos dos en comandita que se iban a Singapur, ¿sí?, como el propio Peter Lim. Ya, pero que ha reaccionado. No, no, no, no, así no vengao. Así no tengo que venir. Claro. Aclarivo en la isla. Pero lo que tenía que valorar. Lo que es correcto es el paso que daba ahora. Claro, es lo que tenía que valorar. Vamos a aplaudir a un. Que va a reaccionar. No, no, lo que tenía que aplaudir. No, primer tenía que darle enhorabuena al entrenador del Valencia. Porque es el que este que dure sexy. Però jo de Peter Lim i de l'IHUM, jo aplaudisc que donen passos independentment de Jorge Méndez. Hem passat de que això apareixia la fàbrica d'engorde de Jorge Méndez, paraules sí, acuñades per Vicente Bau, molt acertades per altra part, i ara l'IHUM diu no va tenir nada que ver con Jorge Méndez i s'estan quitando d'encima el poder de Méndez, per definir-lo d'alguna manera. ¿Vale? Eso de la fábrica de engorde de Jorge Méndez, que yo no le llamo George, yo le llamo Jorge Méndez, porque el portugués, eso me lo debatía el señor Vos con amplitud en el pasado. Yo no me acuerdo de eso, pero yo, para mí, lo importante de este fichaje es que no es de Méndez. Y efectivamente, cuando digo no va a tener nada que ver con Méndez, cuando lo dice, la verdad. Y yo, Matizia, lo quiero ver, pues ya lo he visto. Ya lo han visto. Lei Jun, cuando lo dice... Lo sabe. Lo dice con todas las de la ley. Y además lo dice, con perdón, respondiendo a una pregunta de alguien del entorno de Lei Jun. ¿Para qué nos vamos a engañar? En una rueda de prensa. Alguien del entorno, me refiero a alguien cercano a Lei Jun y enemigo de Méndez. Yo lo que me pregunto... ¿Sí o no, vos? Sí. En el momento en el que estén de lo que ha de gestionar Gary Neville... Bueno, que queda de la temporada y la situación en la que se va a trobar. Si un home, perquè jo també recordo dir, escoltar-li a Lei Jun dir, tiene que ser alguien que tenga carácter, que tenga... No, ella... Experiencia no va a dir, pero sí va a dir carácter. Carácter. Y también que conozca... Y conoce. La manera de funcionar, la idiosincrasia del València, no va a dir a China, pero... Algo va a mencionar al respecte de com és l'afició, com és el club i algunes decisions i algunes, decisions que ha pres Nuno Espíritu Santo. Estava clar que no ho coneixia. Gary Neville no té ni idea de lo que és el València. Bueno, lo que li puga explicar el seu germà. Però és que dése cuenta... Explicar al seu germà que ja... Dése cuenta cuando... Diu en Twitter en valencià, el home... Exacte, però això són detalls. Però dése cuenta que, por ejemplo, con Méndez salieron 4 coches, que son sus... todos los ayudantes que tenía ahí en el primer equipo, pero Neville se ha quedado ahí. De hecho, se ha quedado... Phil, se ha quedado con Borete y esta tarde... será parte del equipo que entrene o dirija al Valencia en ese partido de Copa del Rey. Sí, pero... el hermano le podrá contar cosas, pero el hermano tiene la experiencia que tiene cuando se ha incorporado Phil Neville a principios de esta temporada. Yo voy a dar la misma opinión. A mí, si el entrenador conoce el Valencia, la su afición, mejor. Pero el entrenador lo que tiene que ser es buen entrenador. Sí. Pellegrino conoce al Valencia y a su afición. Yukis conoce al Valencia y a su afición. Pichi no conoce tanto el Valencia con Pellegrino o Yukis, pero había estado en la Liga Española. Uy, era un estudioso, Pichi. No tanto. Ya estamos. No. Tú dices una cosa, yo digo lo que creo, lo que me han dicho o lo que sé. Lo que tiene que ser Gary Neville es buen entrenador. Ya está. Lo que tiene que ser es buen entrenador. Y no fer garbes como acabat fent en un Espíritu Santo, hombre. Que perquè conega la casa, perquè ha xatxuat entrenat en el València o en el... No necessàriament ha de ser bon entrenador. Un entrenador lo que té que ser saber de futbol i ser bon entrenador. Exacto. Y hay una realidad que también apoya en principio. Ojo, en principio. En ambiguo, prácticamente. La teoría de Gary Neville. Y es, uno, que es un tipo con experiencia en el futbol. Molta. Y eso influye luego a la hora de tomar decisiones, a la hora de rugir en ambientes complicados. Cuando decía Lei Jun, queremos un líder para los jugadores. Ahí el tens. Líder, bueno... No, es que es un líder con los aficionados también, porque él ha vivido mucho el fútbol. Bueno, y después... Cuando arriba Valverde sabía algo del Valencia, de la afición del Valencia, de 10 que venía hecho ahora sí, voy a decir... Buen entrenador, Bueno, es que un entrenador tiene que ser buen entrenador. No, aquí hemos tenido muchos que no lo eran. Es que a mí me da igual si es de Chipre o de Alboraya. Lo que tiene que ser es buen entrenador. Jukic, pero a mí no va a ser un buen entrenador y la gente le volía una barbaridad. pero no va a ser un buen entrenador. Yo tengo que hacer una pregunta rápida, como esto de Gary, it's Gary, ¿eh? Gary Neville. Estoy mirando a ver que es una miqueta de la trayectoria como a entrenador de Gary Neville. Estem ahí, sí. en la xarxa mirant amunt i avall. I així lo que apareix una referència de l'any 2012 que es va incorporar a l'equip de Roy Hodgson com a entrenador, per part de la Federació Inglesa de Futbol, com a entrenador de la selecció anglesa. Això és de l'any 12. No sabia que havia estat entrenant a la selecció anglesa com a... Apunte, els jugadors de la València, els acaben de comunicar ara mateix que Gary Neville és l'entrenador del primer equip. Ara li ho acabem de comentar. Sí. M'imagino que antes de que hagués sigut oficial ho sabrien els futbolistes. I con lo cual también le tengo que decir que el señor Boro, nuestro delegado y entrenador hoy... Ya sabía lo que dijo. Perdón un segundo, sonríe, porque el próximo partido en casa es frente al Fútbol Club Barcelona y no se lo quería comer ni loco, vamos. Yo esa bueno, teoría de que... De Roy Hodgson, Hodgson en Anglaterra va a estar un temps. També és de veres que s'ha retirat en l'any 11. Ja, ha estat jugant fins a l'altre dia... Però s'ha retirat ja sacant-nos el títol, ojo, no ha esperat. Sí, però molta experiència com a entrenador tampoc. No sé quin... Si s'ha entrenat algun equip de la Premier després d'estar en la selecció anglesa, no ho he trobat. Hombre, Peter Lim ha portat un amic seu. Claro. Però no significa que siga mal entrenador. Que siga malo. Vull dir, i no torne a Llorente per fer-ho en mala baba, però Llorente fica un amic seu en el que confiava, que era Pellegrino, i després Pellegrino va a fallar en el que jo mai pensava que fallaria, que és en la gestió del grup. En el cas de Gago, que ficava Gago en casa... Pellegrino metió la gamba en un tiempo récord. Claro, que al final... Metió la gamba en un tiempo récord. O sea, en unos meses dejó el vestuario como lo ha dejado... Yo creo que de los Santos. Que lo más positivo de esta decisión de cara a los aficionados es que el Valencia ha dado un pas sin se tindre en contra a Jorge Méndez y que cuando va a decir la presidenta el próximo entrenador no tendrá nada que ver con Jorge Méndez, ya, y la veritat. Y ya sabía lo que decía. Claro, ahora no tenía información ella. Porque, ojo, la veritat. El Eijun podemos hacerla una especialista en asuntos financieros, lo es. Pero en fútbol, pero no es una tonta cuando dice algo, ¿eh? Claro. Ojo al dato. No quiere decir que ella elija al entrenador porque sabe cómo entrena. No, ella no elija al entrenador, pero sí sabe por dónde van los tiros. Y los tiros... es que están un poquito mosqueados. Sí, yo el dilluns, Leijun li pega dos o tres cornes a Jorge Méndez importants. Claro. Però importants, perquè en el club, i a ella li va sentar molt mal, que Jorge Méndez parlara en el Marca i en el As per a que filtraren interessadament una mentira. I que i 5 minuts antes de que s'anunciara, digueren ells que no, que Nuno se iba, quan el València havia arribat a un pacte per despedir a Nuno, una salida pactada, i això ha fet mal, perquè entonces Méndez el que estava és, jo ho va ficar en el diari ahir, tratando de que no se le pudra el género, perquè no lo mismo ofrecer a Nuno al Mónaco si t'han tirado el València que si Nuno se ha ido del València acobardado porque hay una campaña contra él, no. Se ha ido del València porque l'han tirado por mal gestor, por fichar mal y por ser mal entrenador. Colócalo ahora en el Mónaco o en el Zenit. Entonces, Méndez además, está intentando que no se le pudra el género. Y eso es lo que dolió al Valencia. Claro. Y la rueda de prensa del lunes tiene estas consecuencias. El entrenador, efectivamente, no tiene que ver con Méndez y lo ha fichado Peter Lim. Yo recuerdo el lunes, la gente de lo que estaba pendiente es, ¿qué va a hacer el Valencia? ¿Va a traer el entrenador del Río Ave? ¿Va a traer el entrenador del Sporting de Braga? Esa es la teoría. Eso es lo que estábamos todos pendientes el lunes. Iniciática. Porque si viene dentro del Río Ave o el Sporting de Braga, no. Estamos en lo mismo. ¿Tenemos otro Nuno? Exacto. Pero es que Méndez lo intentó. Y otro meritorio, porque... Hombre, no, es que Méndez lo intentó, no. Ya no se trata de meritorio. Tienes el currículum que te, pero... Chivo, no se trata de meritorio. No se trata que vengan incluso con 7 años de trabajo. Se trata que vienen primero a entrenar para Méndez y luego para Valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ponen de titulares a los hombres de Méndez y no a los hombres del Valencia, que deberían jugar de titulares. Ya no es tanto la experiencia, es la dependencia. ¡Qué buena frase! Mire, no es tanto la experiencia, como sí, la dependencia. Dependencia. Diga usted que sí, porque Gary Neville, que lo ha puesto Peter Lim, ¿qué alineaciones hará? Pues obviamente, hombre, todos los jugadores son jugadores del Valencia y en algunos de ellos ha tenido intervención también, ¿no? Mérito en sociedad con Jorge Méndez. Totalmente. Es decir, que a la hora de hacer las alineaciones, a mí el otro día me llega un chivatazo que no puedo confirmar si es real o no es real, y es que a Peter Lim le gusta mucho jugar al subbuteo ese que se juega ahora mismo en las redes sociales, al FIFA. Entonces a él le gusta decir quién es el chico que tiene que jugar y por qué no pruebas esto y por qué no pruebas lo otro y tal. Bueno, pues tener influencia en las alineaciones. Bueno, que no sé, insisto, pues como todos los presidentes. O no es verdad. Como todos los presidentes. Pero vamos a ver. Lo que está claro es que este señor es un hombre de negocios que ha venido, y el Valencia es uno más de sus múltiples negocios, como la Fórmula 1, los inmobiliarios, el Oli de Palma o lo que pasa al hombre. Y yo pienso, los pocos ratos que me cojo las orejas y digo, ¿el Valencia, para un hombre de negocios, dónde está el negocio? En los jugadores. Claro. La plusvalía potente que tú puedes tener en una o dos temporadas con jugadores. ¿Cómo son esos jugadores? Jugadores jóvenes, que ha vuelto a poner en valor Leijun, que, bah, sí, es que sí. Claro, tal. Oye, pues, ¿cuál es la manera de que a ese producto sacarle dinero? Está arriba. Que jueguen, que se suelten, que exploten, y efectivamente hacer la operación. Que le hago un inciso. Lo que piensa usted de Peter Lind, de los jugadores jóvenes, de un posible negocio, de un posible venta. Lesionados del Valencia Club de Fútbol. Dígame. Apunte. Apunto. Negredo. El nuevo Negredo. Bueno. Que vuelve de momento. Vamos a ver, vamos no me ponga ver. Usted cara ya de. A ver cómo vuelve. No me ponga usted cara de Nuno. No, yo quiero que trabaje Negredo. Bueno, Negredo, Barragán, sí. André Gómez, sí. Fegulí, sí. Piatti, sí. Javi Fuego, sí. Diego Alves, sí. Mustafi, sí. Rodrigo y Bacari, que aún así puede jugar hoy, pero retocado. Eso es tu patrimonio. Tienes un equipo entero lesionado. Que era lo que yo tenía para el programa de hoy, antes de que saliera la noticia del señor Neville, que ha dicho, me va a anuncio antes para que Chimo Rovira me anuncie el primero que nadie. Pues, los primeros que damos aquí la información deportiva, pues aquí lo hemos contado. Bueno, habrá que analizar esas lesiones, cuántas de ellas son de carácter, en fin, muscular, o pueden tener que ver con una pretemporada muy exigente que ha hecho el Valencia para llegar en plenitud de forma a la previa de la Champions, donde tuvimos que darlo todo contra el Mónaco. Y a estas alturas de la temporada, lo mal o lo bien que ha repartido en un Espíritu Santo los minutos entre los distintos integrantes de la plantilla. Pero bueno, pues habría que analizar. No, si yo le he dicho esto, porque si lo que estamos pensando es que Peter Lim, que quieres hacer negocio, comprar joven, vender viejo y ya maduro, lo mejor que se puede hacer ahí es que el equipo esté arriba, que el equipo funcione. No que se te lesionen. Ya puede ser porque fuerza la lesión o porque se te lesionan de verdad. Tienes un equipo entero, hecho y derecho, lesionado. Hoy, por ejemplo, Moro y el otro Neville... Phil, mi compañero Phil. Hoy tiene partido de Copa del Rey. Baracaldo-Valencia. Por cierto, lo anunciamos hoy, 21 horas, un poquito antes de la 96 Pulset. Van a tener que hacer un equipo de retales. Sí, además, leo en Super y leo en Levante y leo esta alineación que usted me ha puesto aquí sí. Y se parecen como un huevo, una castaña. Ahora, es difícil saber, Boro, cuál va a ser la alineación que hará. Efectivamente. Es la oportunidad para algunos de los jóvenes que ha convocado, pues para que juegue Tropi, para que juegue Rafa Mir, para que estos chicos vayan haciendo minutos. El que hay uno que yo le he puesto, que en la Liga no va a jugar el próximo partido, que es Cancelo. ¿Por qué? Porque fue expulsado. ¿Por qué? Porque estará sancionado. O sea, que lo añadimos al grupo anterior que le he dicho, donde son todos más titulares, ¿no? Bueno, en el partido contra el Barça, ya es de suposar que el nuevo entrenador del Valencia ya estiga por tanto al palo de la gaita, yo volia dir una cosa. Si contra el Barça estarà Gary. Yo volia dir una cosa, perquè n'hi ha qui dient, no, és millor que Gary, que el nou entrenador, el que fora, Gary Neville en este cas, que ja és oficial, no estiga contra el Barça, perquè lo normal és que siga mirando en el palco y que empiece con el currículum inmaculado. No, el entrenador, si l'has fitxat avui oficial, dissabte de que està contra el Barça. Que pot perdre? Sí. I què? Pero un segundo. Es que pero es el entrenador, pues hay que estar contra el Barça. Tienes la obligación de estar contra el Barça. Pero claro. Además, si no, al siguiente partido tampoco estás. ¿Por qué? Porque es Liga de Campeones y te van a mandar a casa. Bueno, tú, ¿qué? ¿Cuándo elige jugar? Pau, el entrenador estará el día del Barça. Claro. ¿Cómo va a estar el día del Barça? Oh, lo verá desde el palco. Dicen, me estás de milongues. ¿Qué pot perdre? Claro que pot perdre. Pero yo voy a decir una cosa. Yo paro de personas importantes del Barça. Como siempre. Y no os ha, no os ha agradat gens el canvi d'entrenador. Bé, claro, perquè és una motivació extra. Claro, però, perquè ara ja tenen por. Antes sabien que quan ficàvem el primer o pegàvem dos palos, això estava fet. Ara diuen, cuidado, cuidado amb Mestalla. Tots apretant a favor de l'entrenador i l'equip. I l'equip extra motivat. Dic, ara, allí tenim una guerra. Jo me... I això és... Això és el que hi ha que aprofitar ara. Ara tenim... Però te dic jo... Una de les persones, la gent se pot imaginar qui és, jo no dic qui és, però l'altra és una altra persona important del Barça, en la que parli ahir. Sí. Dic, no me fotes, no me fotes, que heu canviat l'entrenador, no me fotes. Dic, sí, prepareu-se. I va a ir a, como muerte. Claro. Yo solo os voy a decir una cosa, en dos días hemos pasado... De voler morirse... En uno, y Méndez mandando aquí más que nadie, el señor es a Gary Neville y Peter Lim. Yo me quedo con Gary Neville y Peter Lim. Bueno... Vamos a quedarnos, es nuestro entrenador. Si usted se queda con uno, perderá. Del Valencia. No, me quedo con uno, usted ya sabe que yo lo tengo ya hasta olvidado y me sabe muy mal que se vaya dando una coz a la afición del Valencia diciendo que Mestalla no respondió en los momentos. Eso lo hace para Madrid, que es lo que han sacado en la prensa de Madrid. Lo que usted quiera, yo lo vi anoche. Pero me parece de muy poco estilo y no reconocer ni el más mínimo error. Es decir, lo que no yo... nos hemos equivocado en nada. Alves, correcto. ¿Sabe lo que le digo? Que yo soy el Valencia del Club de Fútbol y no le dejo hacer una rueda de prensa a Mestalla ayer, ni loco. Ni loco, la haces porque pero le tienes que pagar. Porque sabes que lo tienes. Señor con... y... no, eso no se hace nunca. No. Entrenador de la casa y señor que Rovira, nunca. ¿Qué? ¿Una rueda de prensa? Nunca se le deja al estadio a un entrenador que se marcha, jamás. Bueno, que hable en paterna si quiere. De la casa que tampoco pensaba que iba a hacer ningún tipo de declaración. Que no, bueno, fue una declaración absolutamente. Además se fue con las espaldas así, más ancho que largo. Don Nuno de los Espíritus y de los Santos. Bueno, ¿qué esperamos de... ¿qué espera usted de Gary Neville? Que le guayen 3-0 al Barça. Que ponga orden. Que recuperemos la identidad. Que el equipo muerda. Que tengamos actitud. Que entre la piloteta después. Y que, bueno, si le pueden guayar 3-0 al Barça, pues... Ahora yo de momento... Ponen en equipo también, ¿no? Yo de momento espero que con Gary Neville se siente mucho con Phil Neville, que es el que sí que conoce a todo lo que hay por ahí. No tendrá conocimiento de entrenador, pero sí sabe cómo bosteza cada uno y los ponga todos en órbita. Y sobre todo, lo que yo quiero es lo que está pasando hoy ya. Y es que los lesionados den un paso al frente con ganas de volver al equipo. Hombre, yo las declaraciones de ayer de Buro, diciendo qué putada más, que no tenga Negredo, porque yo lo ponía. Sí. Ya te dice, ya te da una idea de que aquí no hay jugadores estigmatizados, ni hay malos rollos, y aquí lo que se trata es de que todos Boro, aporten y ojo, y Buro, que es un tipo peculiar, sabe lo que dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Ojo, que es más Buro de lo que pensamos. Mau, la rueda de prensa de Buro de ayer es de manual de entrenador interino. Claro. De manual. Pero de manual. Tensión cero. Arriba, ya como este. Venga, va. Vas a preguntar, ¿qué falta? ¿Qué falta? Tensión cero, quita la tensión. Claro. Lo hace sencillito. Fruto de que, digamos, que es un entrenador interino profesional, ¿eh? Claro. Uy, que ya ha toreado muchas veces. Pero ¿qué dice? Y es una rueda de prensa, dice, mete dentro del saco a los futbolistas. Claro. Mete dentro del saco a los futbolistas. Ojo la portada de Superdeporte hoy. ¿Cómo? El gesto de la mano de Buro es integrador. Es la mano abierta casi en el corazón. No, tú analízala, ¿eh? La foto de portada la eligió Carlos Bosch. No. Es un gesto integrador que Nuno se cogía las dos manos y las encerraba así enfrente, que era un gesto de decir, aquí no entra nadie, era un gesto de tensión. La rueda de prensa de Borda ayer es de manual de entrenador interino. No tengo ninguna intención de ganar 3 partidos para quedarme. Yo me debo al club, les he dejado muy claro a los futbolistas lo que hay. Vamos a hacer las cosas facilitas, tienen que dar un paso al frente, aquí hay que dejarse la piel. Pero Carlos, eso tan de manual muchas veces es tan difícil de hacer que está muy bien hecho. Sí, yo ayer Buro muy bien hecho. Da una rueda de prensa, insisto, de manual. Y yo en, no sé si te recordarás, Bau, en el asunto este de los cruceros, que me iba por la patilla a los cruceros del Valencia, ¿te acuerdas? Sí, con mucha patilla, efectivamente. Buro ganaba, y yo, fíjate en el diario, pero cosas de la vida, y una cosa esta es lo del crucero Amunt. Yo he coincidido en dos viatges de 9 dies, en Boro, Giner, Sant Pere, i al final ahí coneixes a la persona d'altra manera, perquè al tercer dia ja t'has relajat, i, ¿vale? I Boro és una persona sensata, intel·ligent i divertida. Divertida, però bueno, me vas divertir molt, però jo després d'haver conegut a Boro en la, en diguem-ne en la intimitat, el València està en bones manos. Hombre. De forma interina jo estic tranquil, Me quedo molt tranquil en aquestes paraules de Carlos Bosch, que també ha escrit en la seva contra, en la caverna de Mou, de Carlos Bosch, en la contra. I si fitxaren a Mourinho, jo què faria, Ximó, en la caverna de Mou? M'exilie, no? Jo voy a añadir, perquè este s'ha apuntat a un crucero con Boro. Sí. Yo he estado en casa de Boro 20 veces. Luego, ¿también cree que estamos en buenas manos? Estamos en unas manos estupendas. Con Borete, estupendas. Y luego con Gary Neville. De categoría. Amun Gary Neville. Amun Gary Neville. Neville, perdón. Neville. Que te llama Gaudet. Sí, Neville. Entrenador, pero quan el Barça estiga en Mestalla, que tenim que anar a Mestalla, don Vicente. Hombre, señor. Usted sabe que para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia, dígame, solo tienes que reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes. Pero ya sabe que yo soy muy de Estrella Damm y de la cervecita, y por eso quiero explicar aquí a los amigos de Valencia Abierta cómo hacerlo, que es muy fácil. A ver, tenéis que registraros en la web de la promoción, que es www.estrellaamunt.es, y ahí tenéis que validar los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Una vez validados, ya tenéis la oportunidad de conseguir las entradas para asistir a los partidos tanto de Liga, como este que se juega en Mestalla contra el Barça, como las dos primeras fases de Copa del Rey, el que se juega hoy contra el Baracaldo. Bueno, la vuelta. Las que se disputen en Mestalla, cada aficionado, podéis conseguir hasta 2 entradas por partido, un total de 4 para lo que queda de temporada, don Vicente. Y vamos a decirlo juntos, señor Rovira. Ir a Mestalla para animar al Valencia nunca había sido tan fácil. Tan fácil, diga usted que sí, claro que sí. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, if instead it's so good, it's so good. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear. Es bueno, ahorita, la 1:35, este ratet de cada dimecres, ens agrada anar al quiosc, vore los colorines, vore el paper cuché, y bueno, y comentar les portades y lo que porten les revistes del CON, y fer una crònica social a la valenciana manera. En el chico que fumaba demasiado. El chico que fumaba, pero que ya... Que ya ha dejado de fumar, portes 8 días sense fumar. No, este es el 9 día. No ya que... Día. Hola. ¿Qué tal, Ferran Cano? Molt bé, molt bon dia, Ximo. Estoy molt content. És dur, eh? Hola. Me estabais esperando. Pero... Me estabais esperando. Quina alegria. Quina alegria, Boret. ¿Qué te parece? ¿Qué mirada tan profunda? ¡Calla! Dame la mano, que se me pegue algo. Y cuánta cafeína, ¿eh? Porque portes la cafeína en más. Chicas, de mis días ya no la de dinar. Pero light. Hombre, tú no esperabas otra cosa de ti. No, tenía que... Ha sido una emergencia. Que no fuera light, ni cero. Tenía que tomar una pastilla para... el dolor de cabeza y... Bueno, pues yo te voy a echar molde. Y recomiendan sí. con... Con Coca-Cola para que te den más. No digas la marca comercial. Ah, bueno. ¿Cómo sois? Bueno, mira, como si sí, no hubiera sí, Coca-Cola. Es una cosa... Cola. Cola. Parece. No sé qué es. Pero que... No sé cuál es la explicación científica. A mí, pero no me inquieta una... O sea, el metge te, sí, te sí. recomana la pastilla para el mal de cap. Más efecto con... Barrejarla en cola. Sí. De qué contents estem de que estigui aquí. Me encanta. Després d'estes setmanes. De què hablàveu? Som molt fans. No, que ara ben començat a parlar. A qui estàveu pelando? 9 dies sin fumar. Nada, ah, bueno, sí que porten 9 dies sense fumar. Que estic a rape. Creo que estic molt content també. Però viene estic con muchas molt... ganes de que comentemos el tema de la ruptura entre Belén Esteban es que es... i Toño. Oh, no, és que... Es... Perdona, és que... Mirad qué documentació traigo. Jo estic conmocionat. Bueno, sabeu que és el representant Toño Sánchez des de fa molt de temps de Belén Esteban. 10 años, una de confiança, bueno, una amistat hasta allá. Toño Sánchez, Toño Sánchez, el que hem recordat moltes vegades, integrante de Los Inhumanos. Los Inhumanos. Sí, senyor, sí, senyor. Ja de... I de l'Orfeón Brutal i totes aquelles coses que feia. Mm. I continua fent, bueno. Crec que encara canta, no Los Inhumanos, bueno, però fa més... No, cantar, sí, canta. Sí, sí, sí que canta, l'he vist jo de tant en tant. Cantar, canta. En la cadena amiga o examiga. Otras cosas, canta. Ah, sí. Otras ja no cosas. Són tan amics. Bueno, oye, después de las pingües comisiones que se llevará... en fin, ¿y cuál ha sido el motivo de la ruptura? Creo que una inspección fiscal. A veure, resumint la història, Belén Esteban, una relació no només econòmica, sinó també personal, o sea, no només professional, sinó també personal amb Toño Sánchez. Miguel, el seu nòvio, li... El Miguel, perdona, parlem en propietat. Li diu, xica, anem a una assessora que te mire bé les coses, els comptes, i allà en l'assessoria descobreixen que tenen presumptes irregularitats en els comptes, i bueno, es parla d'un milió d'euros, es parla de més, menys diners... Y ahí comienza pues el la crisis. Pero un momento. Es que matrimonial entre Toño y Belén. Un momento. Que ahí les vas ese a tratar. Agujero es un agujero de impuestos impagados, es una cuestión que la agencia tributaria puede perseguir o es distraer comisiones. No, hacer un poco... es que la investigación. Yo creo que es de comisiones, paren de percentaje. Claro, pero se juntan las dos cosas, porque la supuesta inspección fiscal empieza por ahí, por comprobar, porque debe tener alguna. Se supone, lo que están mirando si tiene alguna deuda con Hacienda, algún dinero no declarado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aflora ahí, al hacer la auditoría, lo que aflora es cuántos bolos he hecho, cuánto he cobrado, cuánto te has quedado de comisión y cuánto me quedaba a mí limpio. Claro, y ya lo mejor, tú te a porcentaje. Y entonces, lo que no cuadran son... Esos porcentajes. Lo que, y ahí es donde aparece... Te digo un 20 y a lo mejor cobro un 30, sembla que va a perder la cosa. Y se supone que lleva, creo que desde 2010... Yo solamente he tenido muy pocas veces. Es decir, tú no te trobes muy bien. Ahora, pero, la, pero, la no, duda por... es: pues si hay alguien aquí que puede saber de eso, eres tú. No, por nada. Yo, o sea, arrójanos luz. Los que no tenemos representantes. Funcionar de la siguiente manera: Belén Esteban, será Belén Esteban SL, que se llamarán Belé, bueno, sí. Belé, cada uno. Funcionará como una empresa, como una sociedad, con un socio o con más, etc. Y esta empresa es la que factura. En este caso a Mediaset, o a la empresa de Mediaset. Sí, que te, o les publicitats que pasa y todo eso. Una vez cobrado ese dinero, el representante te emite una factura, pero no muy a bien. Mediaset, sino a Belén Belén SL, sí. Y es Belén Belén SL quien paga el porcentaje. Ese y ambos tienen que tributar está. Convenientemente. Muy bien. Y al cruzar... Mira. ¿Qué te he dicho, Ferran? No, no. ¿Quién tiene aquí representante? Mira que he escoltado desde ahí, oui. Dos años solamente. Ferran y yo no, pero todos andará. Chimo, bueno, Ferran, sí. Chimo, voy a explicar muy bien. Ferran también. No, pero sí, pero bueno, mira. Bueno, ya te contaré. Déjate. Y yo, en cuanto me convierta en una estrella. Que vas camino de ello, con ese nuevo peinado. Y esa cafeína. Que ya lo buscaré. Pero bueno, más o menos la historia es esa. Pero ¿qué ocurre? Exacto, lo que... Que, por cierto, Belén Esteban no acierta con los representantes, porque recuerdo que el anterior era el ínclito Amador Mohedano. Ah, sí, Amador, claro, sí, Amador. Abans de Toño estaba Amador. Que rompieron exactamente por la también misma per lo mateix, razón. Pero bueno. Pero bueno, a banda de tot el tema econòmic, és que Belén està dolguda perquè ell era com un germà, com un pare, ell era part de la família fonamental, hay un dato, el seu suport i la seva madreta. Hay un dato escalofriante que ha dicho ella, que es que yo lo tenía metido, incluido en mi testamento. No, sí, perquè si li passava algo, ell portava els comptes del testament i a l'hora de repartir i lo que li tocava la xiqueta i tal. O como parte del testamento. Como no, jo crec que com a part del testament, jo crec que entenc com a part del testament, també entenc que en el cas de que passara alguna cosa, que esperem que no, podria haver repartit, administrar de sus, els bens de su hija de la filla, o algo así. Sí, sí. Sí, que és un nivell de confiança que ahí es dato, més que, ¿no? És més que si trencaran la seva parella sentimental. És que ho és tot. Hay otro dato igualmente escalofriante. Terrible tot, eh? Tremendo, que és, mira... Estic aborronat, també. Que és que també és el representante, tensión, redoble, tensión... ¿De quién muy más? Bien. ¡De Terelu! Oh, bueno. Y entonces Terelu... ¡Uy, la campo! Terelu. Ha entrado en shock, ¿estará? Ha entrado en shock y se está pensando si también rompe o no rompe, por empatía, por camaradería con Belén. Ser carrer de lo que sí, por eso, vez. O porque está revisando también sus cuentas, ya sabes, otra estrella emergente. Acabé de escribir... portada de dos revistas. No, y demás en Levante, la columna que acabé de escribir, ahora que te acabé de enviar ahora Mateis, parla no de Terelu. No me ha dado tiempo, no me ha dado pues tiempo. Pues parla de Terelu. Pues... Bueno, parla de hijas de, pero me centro un poco en Terelu, que es la que está... Los dardos televisados de Los dardos Caro, televisados van dedicados a Terelu. La lectura vivísima. Me molde cariño. La de las protagonistas también de Terelu, que es que digan la... Me agrada ir Terelu. A mí que es un nombre que me agrada. Me gusta Terelu. Todo esto, que la auditoría la haya hecho Belén a instancias del, del Miguel. Miguel. A mí también, a mí esto me encanta. Que te digo una cosa, no, a mí me toño. Huele, ahí veo yo más, más fondo. Veo más fondo porque ahí, ¿qué ves tú? Que vaya que el Miguel. El Miguel. Buen lugar, Belén, cosetes, claro. Claro. Este mes económico. Dos gallos en un corral. Te sentí, te sentí. Claro que tiene. Bueno, ni habrá que poner estas presuntas irregularidades que imagina que irán a la llum por fastículos al llarg de las següents semanas y que serán muy rentables para la cadena amiga de Belén y a lo mejor ex amiga de Tono. Creo que estaré muy pendiente. Toño ya Tono es San Martín, Toño. Toño. Toño di que no, Toño di que eso, no. Eso, ha salido bueno, que ya negándolo todo y... ¿Qué va a decir el chico? Pero yo imagino que si esclata de esta forma y está tan enfadadísima y tan dolguda... No creo que siga Norres, no sé si será tant en o menys, caso, pero ya alguna cosa pasará, creo. Culebrón televisivo programado claro sí. Para toda la semana. A mí es que es feia falta, porque estaban necesitadas un poco de... Claro, de polémica. Tengo un amigo común con Toño Sanchís y voy a hacer gestiones. ¿Sí? Esta bueno. Os acabo de hacer la conexión. Toño, vale, llama. Y de marzo contés en Valencia, ahí en el Chimo y compañía. Bueno, parlament de Toño, nos vamos de Toño a Tono, un Tono San Martín que hoy té una actuación súper estelar. Este sí que tiene representantes, seguro. Sí. Claro. Bueno, su miro. Hombre, ya, claro. Es un nombre tan eficiente y tan... No, y no me enteré de qué afectó, ¿no? Conté Tono San Martín en compañía de Amparo Chordà. Ah, sí. Sí. Performance de moda. Sí. Que veremos las imágenes también. Y por buena causa. Y por buena causa, efectivamente. Claro, que es benéfico, que tiene un fin solidario. O sea, que tendrían pentinats espectaculars de Tono, que siempre es un espectacle, y después de Amparo Chordà, que también es ella. Y los trajes de Amparo Chordà, que no veas. Molt de lluir-se y molt potent. Necesitan espacio. Molt potent, pero eso es decir, que visualmente será chulo ver lo demás. Bueno, pues vamos a la otra representada de Toño Sanchis. Que no sabía. Esa Terelu. Ex, no sabemos. Tocando fondo, las declaraciones de portada de semana son realmente demoledoras, ¿eh? Me siento vieja, fea y gorda. Y se acompañan fotografías de su romance con Quique Calleja, pero un romance ya que fue un romance pasado, ¿no? ¿O qué? Que sí, reporter de Sálvame claro. y que sembla que va bien amagat durante las semanas, porque sembla que va a ser algo fugaz, no va a ser muy importante. Y yo que respecten y tal, pero en la entrevista del divendres pasado afloró. En la que ella era el testimonio del programa, va a aflorar a això, y va a aflorar, porque ella se mal, a mí me sabe mal, pero esta chica, porque... Esta chica señora ya, que te 50 años. Oye, perdona, no. Vamos a ver. Bueno, a ver señora, chica, ya señora. ¿Cuál es la frontera entre chica y señora? Eso digo yo, pues señoras. Dir que me siento vieja, fea y gorda. Señoras pues todas bueno. Desde que nacemos. Bueno, hombre, vale, déjeme no, el tema Arantxa, de señora, señorita, misterelu. Misterelu. Misterelu. Que en Samba, ¿no? Una chica que la verdad es que se va a trabajar durante toda la su vida, que sí que ser que la madre le va a donar la oportunidad, pero bueno, que yo creo que ya ha demostrado ya, Prau, que a lo mejor no es tan gran comunicadora con Samare, pero que el su papel... Esto también pues, afloró prou, en pero, su claro, confesión. A mí tan. Que tenías pero complejo... claro, en el momento en el que ya hemos entrado ya tanto en la teua vida, porque no es la primera vegada que estar en una cadira de testimonio y dirían que me siento vieja, fea, gorda, que la vida me va mal, que el novio me ha dejado, que es todo terrible. Es decir, no es la primera vegada, pero pues, per tant, ahora ya comienza a ser más coneguda, más per ser un testimonio que per ser una periodista, que ho es. Yo fa molt bé, la chica. Pero señora, vamos, señorita. Terelu, que esto nos pasa a todas. ¿El qué? Ella tiene que tenemos bajones, que nos sentimos, ¿cómo era? Viejas, gordas y feas, que tenemos rupturas sentimentales. Esto nos pasa a todas. No, pero a todas, a todos, y esa es la vida. La única diferencia, esa es la vida, la cuestión es que la única diferencia entre Terelu y yo es que yo no me he hecho una portada de interview, pero por lo demás... Bueno, a ver, en el aspecto positivo, ella ha superado... Tú quedarías B, ¿eh? Yo te veo muy B. Bueno, yo, perdona, no. Decidles a los oyentes que no me ven, que no estoy gorda. ¡Estás monísima! Que no estás gorda. Vamos, sino, que podría estarlo, que también hay que pensar que ella que está ha engordado también a consecuencia de una enfermedad. Ahí está, que está malalteta, que tiene un tratamiento que cree que dura 5 o 6 años, que también afecta al pez, que también pasen las cosas de los dones a esa edad, que también les hormones revolucionen. Eso es, y el efecto yo-yo que todas conocemos, que es decir, que tiene una tiene mejores épocas y peores épocas. Es la vida y le da una vida al programa que treballa, que imagina que le demanaría, por favor, que sentara para contar todas estas cosas, sí. Porque el plan de bon gust no es la veritat, i no crec que gane Cinguera. I a més, un baixó molt fort quan... Sí. No sé si va a ser decisión de Mediaset o de la productora decidir que fuera la Patiño la segunda presentadora de la versión deluxe de Sálvame cuando Jorgeja se coge sus vacaciones. Allá eso le iba a pegar mol sí. Requete tort, y ahora viene con otro bajón realmente muy gordo. La ruptura bueno, con Valenciano. Bueno, pues yo le he dicho, a mí me cao bé, Cerelu. A mí también me cae bé. A mí me cao molt bé. Pero, de momento, pues profesionalmente no, bueno, no está pasando su mejor momento. La madre, la tía filla, en el qué tiempo tan feliz que per ser la madre, que va a decir, ahí lo dispuso a ir en Vanitatis, que digo que pone a la venta en la sección inmobiliaria. Sí. Y digo que, bueno, como 10 millones de euros dice que valen las dos casas. Bueno. Un ático y un super chaletaco. Es lo que tienen las reinas de las mañanas y de las tardes. No, y es lo que le pasa a todos los mares del món cuando arriben a cierta edad, que digo, ¿para qué voy yo? Mira, sí. Lo que le pasa a Isabel también, Freisler. ¿Para qué voy yo a una casa tan gran? Salvando las distancias. En tants dormitoris, en tants banys, en tant... Si després, pues al millor tenen que estar en mundo, bigota rocet, i ella ja està, que necessiten més espai. Pues ho venen tot i se'n van a un apartament, més tranquil·lets, més fàcil de netejar... I més tot a mà, és a dir. Sí, esto és molt pràctic, això fan molt les americanes. Sí, senyor, les americanes, això ho ha fet ma tia, que tinc una tia maia també, pues que tenen cases molt grans i que es fan majors, es divorcien, perquè moltíssima gent es divorcia, te separes, tal, els fills ja se fan grans, universitat, se posen a treballar i després vaig a un apartamentet. Que sí, pero este que son también de esta generación. De Matías, pues allá a Miami, Florida. Y era esta está, generación pues, que centre. Pensaba que todo lo que ganaban tenían que invertirlo en patrimonio inmobiliario y luego. ¿No? Y dios, ¿para qué voy tanto? Y ahí está. Anem a vivir. A disfrutar ligeros, de la herencia ligeros, en vida. Ligeros de equipaje. A disfrutar de la herencia en vida. Y si le sobra algo, pues a Terelu, porque digo que está pasando malamente económicamente. Me ha gustado mucho este paralelismo de Bigote y María Teresa y la Preisler y Mario. No, porque están son personajes muy diferentes, pero son personas sí. Madures que diuen, sí. ¿Para qué voy yo este palau? Es verdad, es verdad. Si puc viure en... Mira la nena lo que se trae apuntado. ¿El qué? Ah, el parto secreto de Sofía Mazagatos. Es que estoy hepatada. Bueno... Pero, es que estoy empatada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? He visto una foto. A mí Sofía, pero yo lo que me encantaba Sofía, cuando era chico más gordita, es que lo sabía. Era súper fan de Sofía Mazagatos. Es que lo sabía. Digo, si hay alguien, si queda un fan en España de Sofía Mazagatos. A eso no compré ningún. Digo, solo pero yo cuando era chico Ted me encantaba. Chelo García Cortés, la amiga de Chimo y Ferran Cano. No, porque no ella, más. Ella va a ser presentadora de programas infantiles cuando yo era infantil. Cuando yo era un infante, quieres decir. Y yo la veía, a mí me encantaba. O feia fatal, pero a mí me encantaba, era muy guapa ella. Entre Leticia Sabater y pues así, Sofía Mazagatos, tú estabas... Trastornada, toda la nueva generación, tú eras más del candelabro. Bueno, no, yo lo que me pregunto mal. Es que dice, no, es que salió de incógnito del hospital, tal, no sé cuánto. Para evitar... Yo me pregunto, pero ¿cuántos paparazzi siguen a Sofía Mazagatos hoy en día? Porque es porque ella porta una vida muy discreta está últimamente, apartada, ¿no? Está apartada del candelabro últimamente, ¿no? Nos publicita molt. Pero de tan en tan, visita algún plató. Sí que ha tenido, Silvet, sí, que están bien. Que sí ha tenido una nena y ya está eso, pero que tuvo que salir, ya te digo, escondida por la puerta de atrás del hospital y te digo, no, pues tampoco es para tanto. Pero vamos a ver. O sea, ¿a cómo se puede cotizar la foto de Sofía Mazagatos después del parto secreto? Pero sinceramente, como para pero cómo es fan parto secreto, eso cómo es fan. Para hacer una guardia. Pues ahí voy. ¿En qué hospital estaba? Precisamente si hay la foto de un paparazzi entonces. O sea, que secreta la prensa, porque ahí tampoco en el hospital tampoco se enteran, o sea, cómo es fan show. Claves ahí. Sí, el concepto parto secreto. Seguretat en la porta, si no entra ningú, que secret. Me he traído también, pero es que me calí. No, es que me animé. Unas cosas, una lista. Hombre, por favor. ¿Qué te has traído? Ha debutado como bloguero. ¿Qué? En la revista de revistas. la revista, la jet set de las revistas, en Hola, Fran Rivera. Bueno. Me quedo muerta, no, muerta. Que he traído el blog porque os tengo que leer unas cuantas perlas porque es impresionante. Se titula... ¿Y de qué escriu? Acaba de debutar. ¿Sabes escriure? Se llama Las cosas mías. No, qué pregunta. No me hagas contestar esa pregunta respecto a la calidad literaria del blog. Prefiero no entrar porque luego me decís que le tengo manía. Es que se ha treballat el nom, ha dit, bueno, a veure que... Las cosas. A la primera entrada del blog, que li posa? I reza así. Hola a todos. Me presento. Es una carta. Soy Francisco Rivera Ordóñez. Encantado. No os podéis imaginar la ilusión que me hace comentar este proyecto en esta casa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, se presenta tal, dice... Cuelga un montón de fotos suyas. Ojo. Porque así no escriu, porque ocupa más imatge que text. Sí, sí, eso es fácil. De, con su mujer, de su hija, aunque no se le ve la cara. En fin, lo digo porque luego... Sí, pero siempre juguen al doble choque. Con sus difuntos padres, en fin. Tal, y lanza algunas. Bueno, el aspecto más profesional de Fran, esto, ¿no? Me encanta, por favor. Como dejado caer, como deslizado así por casualidad. En mi profesión, bueno, porque todo el rato hace alusiones al último, la última acogida grave que tuvo en Huesca. Y dice, en mi profesión debes asumir un riesgo. O como... dejado caer. O como titulaba el New York Times en un artículo, claro, a una foto mía toreando. Y entonces aquí y aquí ya viene el nivel internacional. Dance with the Dead. La traducción, dice, por si alguien no lo ha entendido, es el baile con la muerte. La última vez fue en Huesca. Tal. Entonces cuenta pues sus cosas, sí, mira, las cosas suyas. Impactat, aborronat, emocionat. Las cosas mías. Fotos con Carmina, con Paquirri, bla, bla, bla, mi familia. Lanza, yo creo que lanza alguna puya muy sutil. Dice, mi familia es muy peculiar. Ojo, sabéis que sí, está no falta que en diga, plena ebullición el último choque con los Contreras, que supongo que los habéis comentado estas semanas, que eso fue muy grande, lo de los Contreras y tal. Y dice, mi familia es muy peculiar, pero somos de una raza especial, bla, bla. Y algunos merecen la pena. ¿Algunos? ¿La pena de qué? En mi familia. Más que pena, alguien, a mí me da más pena que se merecen la pena. ¿Hay alguien cumpliendo pena en su familia? Y luego... ¡Ah! ¡La Pantoja! Bueno, no es familia. Ah, pues yo pensaba en Julianín, mira lo que te digo. Yo también. Yo pensaba en Julianín, es que en la Pantoja no es familia de ella. Yo creo que va por Julianín, pero con Kiko ahora están a partir un piñón, desde que pinchó en la boda. Pero qué pena tiene Julianín, pero pena dice de pena, de que está penado. Y luego dice, bla, bla, bla, está claro que tienen golpes muy duros, traiciones que han hecho sangrar mi corazón. Yo creo que esto va... Bueno, una cualidad literaria máxima, vamos. Culebrón con los... Y luego se deshacen elogios a su familia política y los amigos, esa familia que uno elige. Muy bien. O sea, que yo creo que ahí está... Poderles Amèriques. Ahí está marcando blog. Un muy interesante. Bueno. La verdad es que es blog de Olas, merecen un comentario, no el de Fran, sino el de Mes Celebrities, Patries. Un día hacemos un monográfico. que digo, bueno, pues venga, tú que eres guapa o que eres guapo, pues a escribiré y... Oh, ya sé en quién estás pensando, qué malo eres. Unos pero bueno, eso será un otro día. Este format de barrejar un poco la cosa, pues eso, un poco pseudo literaria, las fotografías, el contar la vida, pero tal... Y dejar caer puñitas en forma de blog. Pues parla clar. Está muy... ¿Sí? Ah, pues yo prefiero que parle clar. A mí m'agrada. Que digues, vore la pena, ¿a qué te refieres? ¿Al teu germà? ¿A qué te refieres? Ahí parla clar. Bueno, pero si es un blog, se podrá interactuar también y tú le podrás hacer, ¿no? Ah, pues no sé, en Es de Lola no sé si se pueden interactuar. Yo diría que no, porque si no... Y responder a los... Yo diría que son posts sense respuesta, pero bueno, tendría que comprobar o no sé. Després ho veuré. Però normalment tens blogs, és que no són de... Sí, normalment hi ha interacció, clar. Pot opinar i pot dir si li agrada, pot subscriure's i tot. Jo no vaig a subscriure mal de Fran Rivera. Mira, si m'ho contes tu, Susana, tinc prou. No, hombre, no. No, subscriure's vols dir que te ho envien al teu mail, no? Cada vegada que n'hi ha l'entrada nova. No, fa falta pagar. T'avisen cada vegada que hi ha una. I de fet jo tampoc sé si pagaria molt per una entrada de Fran. Bueno, y la hora de esta semana que me decís, capítulo cuarto. Capítulo cuarto. Ya está, ya ni pero ¿cuántas portadas? Ahora, ¿qué porten? ¿Cuatro sin portales? Es el pack. Es el pack, pero desde avance de casarse. Claro, preboda, anuncio, ¿no? Preboda. Preboda. Bueno, anuncio, preboda, boda. Tres. Fiestuki. Sí. La boda fiestuca. Quatre. Fueron dos. Viatge. I una... Cinc. I està sis. I la que venga. Home, jo espero que ja paren ja, perquè si no... La del viatge no va inclosa en esta, diu, desvelamos los detalles de su increíble viaje. Es que esta ha sido como A y B, porque ha tenido boda A, boda B, o sea, tuvo primera entrega de la boda ceremonia sí, es que y segunda entrega de la boda celebración. Y esta ella es guapa, a mí ella me encanta, Eva González. Guapa es. Dice que me encanta. Igual que el... que Fran no, pues ella sí que m'encanta. M'agrada molt la declaració que fa ella en la ola que li posen ahí, diu os tenéis que casar, lo recomiendo al 100%, se la veu molt feliç. Això és com qui fa una dieta, com qui s'apunta a yoga, claro. Diu, pues jo te recomano, que te veia molt bé. Declaracions que estàs fent mentre, antes de preparar l'entrevista i això, està la gent de l'equip i tal i qual. Ai, com estàs? Ai, lo recomiendo al 100%. Bueno, pues escolta. Bueno, a mi, perdona, és que en la portada de l'any hi ha una cosa que també em crida molt l'atenció. Que t'agrada. No serà la Pedroche. No, no, bueno, la Pedroche és un tema a banda també. Paula Echevarría, l'actriz del momento. Bueno, pero como, l'actriz del momento. ¿Es la actriz del momento, Paula Echevarría? No, pero es... Porque yo no me he enterado en cara. Pero es compañera de blog. No, ¿a que no? Es compañera de blog de Francisco Rivera. No, que también es bloguera. Es otra bloguera. Una bloguera molt d'èxit, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Porta molt de temps. Des de les pioneres, des blogueres, perquè ara tot el món és blogger. Però bueno, així la qüestió que jo faig és... ¿Es la actriz del momento, es ella? Nominada a los Goya no está. ¿O es Blanca Suárez, o es Penélope Cruz, o es... ¿Es ella, es Paula Echevarría? Es la actriz de cabecera de Hola. Pues ya está. Vale, pues ya está. La actriz del momento para Hola es Paula Echevarría. ¿Perquè ha fet alguna altra cosa que no siga Velvet? Sí. ¿Has fet alguna... alguna sèrie? Sí, hombre, no seas tú también, te pasas de malo. Pero perdona. ¿Algún anunci de xampú? Pero los... Pero tú no eras el poli. Ha protagonitzat molts anuncis de xampús. Sí. Molts anuncis protagonitzats. Y además y está casada con Bustamante, esto también cotiza para actriz del momento. Te lo juro que lo preguntaba sin actitud, no sabía que había salido cualquier otra serie que no fuera Velvet. ¿Qué va a hacer una película en José Luis García? ¿Cine no? Sí. El comisario. El comisario. Decimos cine. Teatro no. ¿Sería una chiqueta con el comisario? Teatro no ha hecho. Pero vamos, que Temeris pedas el actriz del momento, ¿no? El comisario. También tuvo. Fantem Pro V y la portada de Lola. Que tuvo un roneo. Un roneo con Coronado, que esto también va en el currículum. Pues eso es el. Claro que sí. Ya está. Como Isabel Pantoja. Venga. Bueno, chiquets. Madre, hemos quedado. Tenía que colocar Isabel Pantoja. Eso es. Hemos buscado el caldo. Nos hemos venido arriba. Susanita, que nos alegra mucho que estés. Muy bien, muchas gracias. A mí también me alegra estar con vosotros. Fenomenal. Bueno, Morbechem esta nit, entonces en lo de Tono y Amparo Chordà, y si no Morbechem, pues ya y si no comentem demà tot. Si no comentem demà tot, que sí. Vale, que sí. Te leo mañana al dardo. Vinga, va. Fins demà. Chicos, que acabeu de disfrutar bé este dia, este matí de dimecres. Bueno, matí ja les hem consumit, el que ens queda de dia des de dimecres 2 de desembre. A partir de les 9 de la nit, ja sabeu, juguem a Baracaldo, el València, no us ho perdeu així, en la retransmissió de la 97.7 Ràdio. Demà tornem a partir de les 12:30, ara que tenim les notícies en companyia de César Molins. Adéu!